La veo morir desde el cristal, las tardes de primavera, al aire libre el cristal. Y yo me enclaustro en mi cuarto, solo me queda esperar, pues me huye en la cabeza. Que me bulle en la cabeza, una chica en quien pensar, que me bulle en la cabeza. Yo arrebolo todo, la imprevisión es su ley, es tan grande su influencia. Llevamos juntos, no pueden separar, pues me bulle en la cabeza, una chica en quien pensar, que me bulle en la cabeza, una chica en quien pensar, que me bulle en la cabeza. Simpática como nadie, mi compañera ideal, me ha traído la primavera, ha conseguido aliviar mi corazón marchitado, tu pobre chico normal, que le bulle en la cabeza. Una chica en quien pensar, que le bulle en la cabeza, una chica en quien pensar, que le bulle en la cabeza.